pueden matar, pero un olvido no podrás lograr si tú decides dejarme de amar. Hazlo si quieres, no me importaría, pero no creo que puedas borrar todo el pasado de amor y amistad. Olvidarme después de haberme amado tanto.